12 y cuarto, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana. Le ofrecíamos un primer encuentro de actualidad local. Enseguida también llegarán otras noticias de interés a través de el tiempo de la actualidad con protagonistas, pero vamos a ofrecerle un espacio que cada miércoles llega a la sintonía de Radio Brique. Ahora, bueno, pues en otro horario lo vamos a ofrecer en la jornada de manera excepcional, pero sí que vamos a contar con Antonio Rodríguez Carrión para abrir la página de nuestra Escuela de Salud. Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en este comienzo de año. Así que felicidades y desearle todo lo mejor. Un comienzo de año 2015 que nosotros, bueno, pues arrancamos ya después de toda la celebración de fiestas navideñas y demás, con nuestra programación habitual, ¿no? La de cada día, y los miércoles pues toca Escuela de Salud. Hoy es un miércoles raro porque lo comentábamos antes, no parece lunes, pero no. Estaba despistado. Yo llamé a Radio Brique esta mañana diciendo, mira que yo no sé, como hay dos días de programación, jueves y viernes, no sé yo si hay cambios o cambios. No, aquí ya estamos, hemos puesto ya a trabajar y ya. Y ya, como decía yo antes, se cierra la carpeta de la Navidad y a seguir adelante. Y es lo que vamos a hacer nosotros también con nuestra Escuela de Salud, hablando sobre distintas cuestiones. Vamos a hablar además también de algo que es muy habitual, ¿no? Porque comienza el año nuevo y todo el mundo se quiere poner en forma, se quiere poner a dieta. De hecho, es uno de los propósitos siempre de año nuevo, el dejar de fumar y el ponerse a dieta. Así que son dos temas importantes que podemos plantear nosotros. El ponerse a dieta también forma el deporte, el practicar deporte también influye, ¿no? Dentro de esos propósitos de año nuevo. Hablamos de estas cuestiones, ¿no? Así un poco. Sí, lo que yo sé, no te lo he preguntado fuera del micrófono, pero te lo voy a preguntar ahora. Viene una chica psicóloga, ¿no? Que lea un programa, y no sé si ella toca este tema o lo tocamos nosotros algún día, de cómo conseguir lograr lo que nos hemos propuesto. No nosotros sé yo si eso. Hablamos de psicología infantil, una consulta de psicología infantil, que sí que nos centramos en aspectos más concretos de los infantes, ¿no? Bueno, pues entonces, para la próxima semana, sí. Si te parece, Rocío, además un capítulo que en el libro que en fin, que he dedicado a todos los oyentes, cuando yo digo siempre que es un libro de consulta, pero hay una, me equivoco, ahí siempre recomiendo dos cosas a todos aquellos que tengan el libro, al final la biblioteca está, y que lo quieran, hay dos apartados que no son de consulta, yo les recomiendo que lo lean cuando lo compren o cuando lo tengan a mano, que son la primera sección de primeros auxilios, porque tú no vas a esperar a que te coja un coche para leer el libro, así que no tenés ni idea, y después la parte, la sección 13, que está al final, se llama miscelánea. Miscelánea es un nombre raro, yo le pregunté a alguno y no sabía lo que eran. Y es que el nombre que utilizamos para decir cajón desastre, ya lo hemos dicho algunas veces, temas que no sabemos dónde meter, los metemos en miscelánea, por ejemplo, juramento hipocrático, que es el juramento que hacemos los médicos cuando terminamos la carrera. ¿Dónde lo meto? ¿En ginecología? ¿En pulmón? No, pues lo meto en el cajón desastre. Pues bien, miscelánea es la otra sección en los tres primeros capítulos que yo recomiendo que aquellos que compren el libro no esperen a consulta, sino que lo lean del tirón. Pues son cómo conseguir cualquier cosa en la vida, cómo lograr mejorar la salud desde ahora mismo, desde ya, que es el tema que vamos a tocar hoy, y el secreto de la salud. Estos tres temas, leerlos del tirón, no esperar, porque son, te los recomiendo, me ha llevado muchas horas, son recopilación de muchas experiencias de mucha gente, y que no es un mérito mío, el mérito mío entre comillas sería haberlo recopilado, y la verdad, y entonces uno de ellos es cómo lograr todos estos propósitos que hemos puesto de que voy a hacer educación física o gimnasia, como tú dices, la dieta, dejar de fumar, que digo yo, estar más tiempo con los niños, no pelearme con mi marido, en fin, 40.000 cosas. Pues, ¿cómo se logra eso? Es muy fácil, pues hay tus técnicas. Lo vamos a tratar enseguida, ¿no? Ahora en ese tema, que es el que vamos a abordar, cómo mejorar la salud desde ahora mismo, es el tema que vamos a tratar precisamente en la jornada de hoy. Pero antes de nada, hay que, bueno, pues también hacer referencia a las noticias que durante estas últimas semanas han sido publicadas los distintos medios de comunicación y que hacen referencia a bueno, pues aspectos de interés sobre el ámbito de la salud. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo afecta el tabaco, también vamos a hablar de los catarros y del frío, o de cómo comer poco dicen que alarga la vida. Así que, cuéntanos. Eso bueno, coincide con el propósito de ponerse a dieta, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Bueno, vamos al tema que yo he escogido. Hay muchos donde escoger, pero tiene que ser uno. Es cómo la exposición pasiva al tabaco, es decir, la persona que no fuma activamente, que no se lleva, sino que fuma el humo de otra persona, afecta al desarrollo cerebral del bebé. Esto es un tema que ya, en fin, muchos más o menos sospechaban, pero que hay que tener pruebas para poderlo decir científicamente. Se sabe que una de cada 10 mujeres fuman a lo largo del embarazo. Es decir, que todavía hay mujeres que fuman durante el embarazo. Algunos estudios dicen que hasta más de una de cada 10. Una de cada 7 mujeres fuma, según algunos estudios. Pues bien, se sabe también, y esto está perfectamente demostrado, que las personas que fuman, ya sea de forma activa, llevándose el cigarrillo a la boca o fumando el humo que desprende otra persona, pues tiene mayor riesgo de un parto prematuro, de que el niño se muera, la muerte infantil, estas muertes que muchas veces no se sabe por qué ocurre en niños lactantes, en bebés. Y todo esto pues se sabe, también se sabe que los niños de madre fumadora activa o pasiva tienen menor peso en general, tienen también problemas de asma, problemas respiratorios. Y ahora lo que en este estudio lo que se ha visto y se ha demostrado es como los niños, los recién nacidos que están expuestos a la nicotina del tabaco, y aquí podríamos hacer un inciso, cuidado con los cigarrillos electrónicos que llevan nicotina, es decir, que cuando dicen que los cigarrillos electrónicos no tienen importancia, sepamos que muchos de ellos llevan nicotina, pues la persona que está expuesta a la nicotina, los niños tienen problemas después en el desarrollo neuroconductual, es decir, las conductas de los niños comparado con aquellos niños cuyas madres no han estado expuestos a los efectos del tabaco o de los componentes del tabaco. Claro, y hablamos de ser expuesto pasivamente, no significa que se fume, ¿no? Que fume la madre, sino que esté expuesta, ¿no? Exactamente. A un fumador. En este caso, el estudio está hecho, ya digo, personas que están en un ambiente que hay humo, aunque ya directamente lo fumen. Yo he puesto el inciso del cigarrillo electrónico, y en el cigarrillo electrónico, la nicotina, no hay problema de que pase de una persona a otra. Pero que a lo mejor alguna mamá dice, como esto no suelta humo, no tiene alquitrán, pues puedo fumar. Que sepa que el cigarrillo electrónico, la gran mayoría lleva nicotina, y que la nicotina afecta también al bebé. Así que no sé, que cuidado con la nicotina, y además la nicotina, aparte de que afecta al bebé en el desarrollo de su cerebro, en las personas adultas, digo, personas que fuman cigarrillo electrónico, los infartos, y aparte de eso la adicción están relacionadas directamente con la nicotina, es decir, que no solamente con el alquitrán. Vamos con otras noticias que también son de interés y que han sido publicadas en los distintos medios de comunicación durante estos días. Por ejemplo, el frío hace que aumenten los catarros. Y bueno, pues la verdad es que estamos en la época más fría del año, finales de diciembre, enero, siempre la época más fría del año. Y catarros hay un montón, ¿no? A mí me han traído uno de los reyes, no sé. Bueno, es un catarro, eso dentro de una semana o 10 días está la vida. Yo lo tuve 2 semanas antes que ti, no sé si te lo pegué, yo creo que no. Aquí los ríos. Vuelan. Se sabe que el frío hace que aumente los catarros. Y muchos dicen, con el frío te va a resfriar. Bueno, la mamá, esto se sabe desde hace miles de años. Pero hace miles de años no se conocían los virus. Lo que ahora se sabe es que el frío hace que las personas que están expuestas al frío disminuyan sus defensas. Y entonces los virus, los microbios de resfriado, hacen que puedan reproducirse mejor. Es decir, que el frío en sí, si no hubiera virus, no había resfriado. Lo que pasa es que el frío hace que los virus actúen. Sí, pero es el virus el que provoca resfriado, no el frío en sí. Quítate de la ventana que te vas a resfriar porque hace frío. Muy bien dicho. No me voy a resfriar, me voy a resfriar si tengo el virus. No te pongas en corrientes, No salgas a la calle con el pelo mojado, que te has lavado la cabeza y sales a la calle con el pelo mojado. Es así. Pues y es verdad, Todo tiene su argumento. Pero no debido directamente al frío en sí. El frío no te provoca resfriado. Lo que hace el frío es que el virus se multiplique, se reproduzca. A ellos les gusta el frío para reproducirse, son así de raro, pues se reproduce, ¿qué te puede sacar el frío? Ese es el mecanismo y está perfectamente demostrado. Es una noticia muy curiosa que sale en El País. Y que pueden, quien quiera leer el artículo entero, entra en el blog Hola Doctor Carrión, busca El País, que hay una selección, y le pinca Al País, y ahí verán una serie de artículos, y uno de ellos es este. Pues sí, que es muy curioso, en fin, simplemente por curiosidad. Todo el mundo sabe que con el frío se resfría uno. Bueno, y además también se atribuía antes a que no tanto a los virus, sino que al estar resfriado, en los ambientes las personas quedan más recluidas, hacen menos vida exterior, menos vida sana, ya están todos metidos en la misma habitación. Es lo que tú dices, los virus se los pasamos uno al otro. Yo te doy unos cuantos y tú me das otros cuantos. Tengamos en cuenta que virus de resfriado hay 200 y pico de tipos diferentes, todos de resfriado. Y todos son virus de resfriado. Luego, hacer vacunas para 200 y pico de virus, vacunas diferentes, habría que ponerte 200 y pico de vacunas para prevenirte de resfriado. ¿Merece la pena ponerte 200 y pico de pinchazos? No, porque el resfriado es una enfermedad que normalmente, salvo personas que padezcan de bronquitis crónica, de corazón, de diabetes inestable, que eso sí, un resfriado le puede provocar otra enfermedad diferente porque disminuye su defensa, y entonces sí. Por eso algunos médicos, en algunas situaciones, o los médicos, mandan antibióticos para los resfriados, pero no a todo el mundo, porque los antibióticos no sirven para resfriados. Los antibióticos no atacan a los virus, pero sí atacan a otros microbios que se aprovechan de resfriado para reproducirse ellos también. Y entonces, muchas veces se manda de forma preventiva en personas ya expuestas para que no contraigan otra enfermedad. Claro. En fin, que esto cuando se dice que tengo un resfriado mal curado y no se me termina de quitar, es porque a lo mejor estoy pillando un virus, otro virus. O está complicado con una bacteria. Ha disminuido tu defensa y a lo mejor padece una angina, que no son por resfriado, la amigdalitis normalmente son por bacterias, es otro tipo de microbio. Normalmente los microbios son muchos tipos, pero hay dos clases fundamentales, que son los virus y las bacterias. Y las bacterias son las que utilizamos los médicos antibióticos contra ellas, porque los antibióticos sí valen contra las bacterias. Por ejemplo, la infección de orina suele ser producida por bacterias, la amigdalitis son bacterias, no son virus, son los dos tipos principales de microbios, aunque hay otros muchos tipos, ¿no? Pero estos son los dos principales, que después hablaremos además un poquillo de ellos. Pues nada, que ahora resulta que es sano comer poco. Bueno, ahora alarga siempre la vida. Sí, comer poco siempre alarga la vida, ahora y siempre. Esto lo saben los antiguos desde hace mucho tiempo, y además en China y en muchos sitios, en muchas civilizaciones, ya empíricamente, es decir, sin saber cosas de ciencia como ahora, ya lo sabían. Se sabe que las personas delgadas normalmente, en general, si no tienen otro problema, tienen más vida que las personas obesas, que tienen exceso de peso. Y explican, han descubierto que se fabrica, en las personas delgadas tienen más cantidad de una sustancia, de un sulfuro de hidrógeno, una sustancia que hace que las células o nuestro organismo envejezca más lentamente, no se estropee tanto. Y entonces, a través de la mitocondria, en fin, algo complejo, ¿no? Y que es muy curioso, que cuando una persona dice la obesidad es mala para la salud, y es verdad, pues la obesidad provoca que haya más diabetes, que haya más enfermedades del corazón, más cánceres, y además se vive menos. Hombre, puede haber un obeso que puede vivir 100 años, pero en general las personas delgadas viven más años, y ya se sabe el porqué. Tiene su mecanismo. Es curioso, y esto también se puede ver en el país en la sección de salud. Pues en el ámbito de los artículos de prensa también podemos conocer, pues cuándo hay que llevar al niño al logopeda, ¿no? Cuando, pues detectamos que puede haber un problema y que por ello hay que tratarlo, ¿no? Con un especialista. Exactamente. Ya en la sección que tenemos de artículos, ya no son noticias que han salido recientes, sino cosas que es bueno saber, es un artículo que sale en F-Salud, la agencia F-Salud, en el cual nos indica cuando un niño que no habla bien, que no habla correctamente, que vemos que tiene dificultad para hablar, pues debe ser llevado al logopeda. El logopeda es un profesional que enseña a articular o a hablar correctamente en aquellas personas que tienen dificultad. Muchas veces esta dificultad es debida a que los dientes no están bien implantados, o el vuelo del paladar, el niño no respira bien, la boca se le deforma, tiene algún trastorno en la mandíbula, y en fin, y entonces pues entre unas veces hay que corregir este problema de dientes, pero una vez que está corregido, hace falta que el niño también aprenda ya a articular y a hablar correctamente para que los demás lo entendamos, si no, este crío el día de mañana va a tener problemas de relación con los demás. Y aparte del problema psicológico, en el sentido de que se ve incomprendido, de que los demás lo rechazan, también en problemas de comunicación, ¿no? Y entonces, pues, este artículo es muy interesante porque orienta a algunos padres para que, si tienen dudas, pues, por lo menos da orientación de si debe llevar o no al hijo al especialista para que el niño hable correctamente. Otras cuestiones dentro de, bueno, pues la Escuela de Salud, por ejemplo, hablar sobre nutrición y alimentación de cara a este año 2015, consejos, ¿no? Que decíamos antes, que siempre queremos comenzar el año con eso de las dietas y hacer más ejercicios, pues nada, pues se recogen artículos en las que, los que nos dan consejo. Este es un artículo que también sale en F Salud y que nos dicen una especie de resumen de cómo debe ser la alimentación y la nutrición. Y es para el año 2015. Uh-huh. Es algo de lo que aquí en Radio Brique se habla muchas veces, consejos sobre una correcta alimentación y nutrición. En resumen, viene a decir que es la dieta mediterránea. Lo que pasa es que nos va explicando cuáles aspectos de la dieta mediterránea son los que se aplican y por qué. Es decir, no solamente de darte una lista de cosas, sino el por qué de ello. En ello se recomienda, como ya hemos dicho muchas veces, los cereales, es decir, el trigo, los derivados del trigo, hace posible entero, es decir, con cascarilla integral, el arroz, las legumbres, como puede ser la habichuela, la lenteja, los garbanzos, pescado, con preferencia a la carne, no tomar carne más de dos veces en semana, preferencia al pescado, los lácteos, los huevos, las verduras, por supuesto, las frutas, y evitar las bebidas alcohólicas, salvo que se puede tomar en mujeres, como ya hemos dicho, una bebida derivada de, por ejemplo, la cerveza derivada de la malta, en este caso, o de la uva, como puede ser el vino, una bebida con las comidas. En las mujeres una bebida al día y dos en los hombres, pero que aquellas personas que nunca han bebido o que no beben no tienen por qué empezar a beber ahora, es decir, que si van sin beber, que es lo más saludable, pero en fin, que si se bebe un par de copas de vino al día con las comidas, buen vino, pues la mar de bien, que también es saludable. Uh-huh. Sí, bien. Son los artículos que queríamos destacar, ¿no? Y las noticias sanitarias también, que han sido informaciones durante estas últimas semanas. Vamos con el tema planteado para la jornada de hoy, cómo mejorar la salud desde ahora mismo, ¿no? Es lo que nos vas a contar, Antonio. Exactamente, ese propósito para 2015. Así que hablamos mucho de salud, de que tenga salud, de que si no me toca la lotería de Navidad, que sea la lotería de la salud, y mucha salud, pero después hacemos lo que nos da la gana muchas veces, que no es preciso. Precisamente lo mejor. Una de las cosas fundamentales, no solamente para conseguir la salud, sino para conseguir cualquier cosa en la vida, es, por ejemplo, en el programa que salió en Salud al Día este sábado pasado, este uh-huh. domingo pasado, pues no sé si lo viste, pero hablé sobre el tabaco. Uh-huh. Y entonces me preguntaron sobre el tabaco y qué era lo más importante para dejar de fumar. Pues para dejar de fumar, lo más importante es proponérselo. Querer dejar de fumar, porque si tú no quieres dejar de fumar, por mucho que digamos, todo es para nada. Y dice, sí, si yo quiero, yo tengo mucho interés, pero es que no lo consigo. Bueno, pues hay sus técnicas, que se utilizan en todo el mundo y que están perfectamente demostradas, pero no para dejar el tabaco solamente, sino para cualquier cosa. Una de ellas es tener muy claro lo que queremos. Por ejemplo, yo quiero ser más alegre, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero empezar a comer sano. Lo fundamental es tenerlo claro y proponerse ideas conseguibles, ideas, es decir, objetivos que se puedan conseguir. No vaya a proponer conseguir la luna, hombre, siempre un poquito exigente. Por ejemplo, si yo quiero perder peso y quiero perder 20 kilos en esta semana, bueno, eso es absurdo. Nadie pierde 20 kilos de peso en esta semana cuando te metas en una operación y te saquen todos los órganos. Sí, eso no. Dice, pues mira, quiero perder, por ejemplo, medio kilo cada semana. Pues sí. Es una cosa que es factible y que se puede conseguir. Hacer posible ponerlo por escrito, en un papelito, un papel y un lápiz, y ponerlo por escrito. Objetivo, perder medio kilo cada semana. Ya lo tienes claro. Y leerlo todas las veces que puedas al día. Perder medio kilo, perder medio kilo. Para hacer un lavado de coco. Es hacerte un lavado de coco. Lo mismo que hacen los yihadines esto en Siria y toda esta gente, los terroristas, que te lavan el coco. Pues es un otro lado de coco, pero para cosas buenas, no para cosas malas. Perder peso. Y eso ahora, ¿cómo se consigue? Una vez que ya tenemos el lavado de coco, y para esto se necesita 3 semanas, continuamente el papelito pegado en el espejito del lavabo, en la mesita de noche, de bolsillo, donde quieras. En este caso, ya digo, es para la salud. Mejor salud es primero sonreír. Aquella persona que tiene todo el día la cara alargada, pues sepa que no va a mejorar tu salud significativamente. Es decir, dice, es que yo no tengo ganas de sonreír con todos los problemas que tengo. El niño con quien dejarlo, mi marido parado, el sueldo que cada vez me lo están quitando más. Es decir, y ahora, ¿no?, en estabilidad laboral, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay cosas que tú no dependen de ti. Si depende de ti, tienes que ponerte a ello, ¿no? Pero dice, bueno. Pero esto, poner cara larga no quiere decir que me vaya a arreglar el problema. ¿Y cómo se sonríe? Lo hemos dicho muchas veces. Llevar siempre en el móvil o en la cartera la foto de un hijo, de tu padre, de tu madre, de tu madre, de tu mujer, de tu novia, me da igual, alegre, y lo mires y que te miren a ti a través de la foto. En 5 segundos te vuelves a poner mejor, viendo a tu niño. Otra cosa, que tampoco, y ahora, tampoco cuesta dinero, cantar. Cantar algo alegre. No vaya a cantar una cosa triste que te entristezca, ¿no? Va a cantar un tango de estos melancólicos. Y no, algo alegre. Porque el que canta, sus penas espanta. Canta siempre que pueda. Si cantar, si no puede cantar en voz alta, porque canta muy mal, y no quiere, pues canta para sí, para uno mismo, tararea o lo demás, ¿no? Siempre, escuchar música agradable, otra de las formas, llevar auriculado en el trabajo, tener música agradable, cantar. Cuidar la postura, lo hemos dicho muchas veces. Si estamos, yo por ejemplo ahora mismo estoy mal sentado porque no tengo la espalda apoyada. Estoy inclinado hacia adelante, pero bien, ya la tengo bien apoyada. Me he dado cuenta, he caído y la he apoyado bien, ya tengo, estoy mejorando mi salud desde ahora mismo. Y es verdad, Rocío, es verdad. Y la espalda, siempre debemos procurar tener la espalda recta, los hombros hacia atrás y la mirada al frente, siempre he dicho, como los legionarios. Está demostrado que si nos encorvamos para abajo, encogemos los hombros, miramos para abajo, cara larga, nos entristecemos, y eso nos pone para la salud. Otro, andar 30 minutos diarios al menos. Yo es que no tengo tiempo, si es que yo estoy fatal de tiempo, y ¿dónde salgo yo media hora? Estoy ocupado. Bueno, después te para a lo mejor en la plaza con un mandado, con cualquiera, te tira 10 minutos. Eso es así. Y o viendo Sálvame, o viendo, no sé, las cosas que hay por ahí. Cuando vayamos a los mandados, si podemos hacerlo andando, que no nos lleven en coche, y andando y volver andando. Procura ir al trabajo, y ya hemos dicho, andando siempre, y más en Ubrique, que en pueblo pequeño. Pues si uno, si el trabajo está más lejos, está en el polígono o algo, si es posible, pues al polígono se tardan media hora o aproximadamente, o 20 minutos, sí. 30 minutos, sí, pues se levanta uno media horita antes. Se abriga bien, en invierno ahora es complicado, ¿no? Pero sí. En fin, cuando eso, pues se abriga uno bien, y después para volver, pues puede ser andando, depende, porque si come en tu casa no te va a dar tiempo, ese es el problema. Pues, pero siempre que podamos hacerlo, por el motivo que sea, porque nos lleve a alguien, que nos traiga en coche algún compañero, pero hace posible andar. Procura que siempre la hora del ejercicio, o si hacemos gimnasia en casa, sea siempre a la misma hora. Si hacemos ejercicio en casa, a la misma hora, para así coger el hábito. Y procurar que no haya nadie, porque si queremos hacer ejercicio cuando están todos los niños por medio, todo eso, seguro que más de un día y más de dos no lo vas a hacer. Así que hacer ejercicio. Cuidado con lo que se come. Hemos dicho que lo que se come después repercute enormemente en nuestra salud. Dieta mediterránea, evitando especialmente la sal, poca sal y pocas grasas animales, del tipo de manteca, mantequilla, embutido, poco de eso, y evitando la sal y la grasa, ya se mejora muchísimo la salud. Por supuesto, el tabaco. No fumar ni de forma activa, eso no fue el cigarrillo a la boca, ni de forma pasiva, tomando el humo de otro. Si alguien no está haciendo el humo, decírselo. Oye, tú con tu cuerpo haz lo que tú quieras, pero no es a mí lo que tú no quieres, ¿no? Que es el humo, que te sobra. Es muy difícil. Bueno, total, dejar de fumar es la acción más importante que podemos realizar, que puede realizar un fumador para su salud, Dejar de fumar. Y simplemente con esto, ya digo, cuidando lo que comemos, cuidando lo que respiramos, en este caso el tabaco, los medios que en ambientes con humo, el ejercicio, la postura, cantando y riendo, pues simplemente con cosas de estas que no cuestan dinero, que no cuestan nada, podemos mejorar enormemente nuestra salud. Así que este podría ser un proyecto para este año 2015. Proponérselo sobre todo e intentar cumplirlo, ¿no? Y es muy clara, intentar cumplirlo, y el problema es el hábito, Es la clave. Y para coger el hábito, repetición. Repetir. Niño, que te va a acostumbrar, niño. Es verdad, eso dicen las madres. Es que cuando se repite mucho una cosa, se va a coger el vicio. Ha cogido el vicio. Mira, cuando es algo malo, cuando es algo bueno, pues mejor, ¿no? Exactamente. Ah. Es que el vicio es cuando se refiere cuando las cosas son malas. Claro. La gente lo... Bueno, muchas veces cualquier cosa le llaman vicio. ¿Qué vicio tiene jugando a las cartas o jugando al billar? Hombre, en vicio no tenía habilidad. Confunde la habilidad. Y una persona, por ejemplo, los petaqueros de Ubrique, ¿por qué son tan hábiles y tan buenos petaqueros? La gran mayoría. Porque lo han repetido desde chiquitito muchísimas veces. Y a base de repetir un día y otro, se hacen maestros. Es decir, y, por ejemplo, en tu profesión. Es decir, no es lo mismo terminar la carrera y enfrentarse al micrófono que cuando ya tú, la experiencia que tú tienes, pues el repetir, crea un hábito que te sale espontáneamente. Tú no piensas ya las cosas muchas veces cuando hablas, sino te salen. Y entonces repetir, pues para coger un hábito bueno, que puede ser cantar, reír, comer, repetir, hacerlo mucho. Y ya llega un momento, a mí me han dicho los chicos que van en las nutrias pantaneras o los que se hacen senderismo, que el día que no corren, tienen como una especie de bono. Sí. Y es eso, de que ya cogen el mono, y fabrican endorfina y el día, y es que le falta ya el hábito. Es decir, entonces han cogido el hábito y tienen que salir. Es auténtico drogadicto del deporte, ¿eh? Tenemos aquí. Sí, además, pero es un hábito bueno. Claro, un hábito bueno, claro, porque están a gusto con ellos. No, primero, no cuesta dinero. Te lo ahorras de bolsillo. No fastidias a nadie, no molestas a nadie, porque tú estás corriendo o haciendo senderismo o cualquier otro, y no molestas a nadie. Estás mejorando tu salud. Y además, y te encuentras muy bien, cansados, pero estupendamente. Ahí tú habrás visto, Rocío, en las noticias, estos montañeros que han fallecido en esta semana pasada. Sí. No sé si, una chica en Granada, otra. 60 años, una cosa así. Pero hay que ver con el tiempo que hace, con la nieve, con el frío, que de el trabajo. Y lo bien que lo pasan, con el trabajo que le cuesta. Es decir, que trabajo con sarna no pica, ¿eh? Claro. Es decir, que sarna con gusto no pica. Y es así, ¿eh? Y todo es por el hábito, porque ya se han acostumbrado. Uh-huh. Así que coger el hábito es la clave de conseguir cualquier cosa, en el estudio, en cualquier cosa. Pues aquí dan esas claves y recomendaciones para mejorar nuestra salud de cada cantar, este cantar, año. Cantar, cuidado con lo que se fuma, con lo que se bebe, con lo que se come y hacer ejercicio. Y cuidado con la postura, no estar tirado en el sofá viendo Sálvame todo el día. En fin, pues ahí quedan esos consejos. Vamos con el ámbito de las preguntas, con otra sección. Vamos a conocer la diferencia entre virus y bacteria, ¿no? Ya antes precisamente hablabas, ¿no? Cuando hacíamos referencia a lo resfriado, cómo se puede complicar porque actúa una bacteria y cómo el virus pues no se puede tratar, ¿no? En este caso, con vacunas y en este caso no un resfriado, ¿no? En el caso del virus de resfriado, porque hay otros virus que sí se tratan. Por ejemplo, ahora... estamos viendo muchas veces en los telediarios, en todos los medios, quizás aquí en la República, que las noticias, cómo los afectados por hepatitis C están reclamando que el tratamiento se le aplique a todos los afectados, no solamente a un número limitado. El problema es que es la carestía. El problema tratamiento nuevo y vale muy caro. Muy caro, vale 50.000, creo que alrededor de 50.000 euros cada uno, el tratamiento completo, 50.000 euros, que son unos 9 millones de pesetas o algo así, creo. Sí. No, me preguntes. Sí, más o menos, 9 o 10 millones de pesetas. Y son en total unos 100.000 afectados, 100.000 en España. La hepatitis C, muchas personas no saben cómo lo han cogido, porque muchas veces se detecta simplemente cuando te haces un análisis de sangre, ves que tienen... el signo de la transaminasa, que se llama, de haber estado altas, se averigua y resulta que hay hepatitis C. Y dice, ay, yo me encuentro bien. Y es que al principio, las grandes veces no da síntomas. Pero está ahí el virus. Y hay veces que termina en cirrosis. El virus se activa y inflama el hígado y provoca cirrosis. Y la cirrosis es frecuente causa de cáncer de hígado. Sin saber. Y en España hay 100.000. Es decir, una de cada 300 personas tiene hepatitis C y no lo sabe. Es decir, que en Ubrique, que somos 17.000 habitantes, pues uno de cada 300 tiene hepatitis C y muchos no lo saben. Es decir, que no es una cosa, enfermedad rara. Y entonces, contra eso sí hay tratamiento, contra el virus de la hepatitis, contra un otro. Pero no son antibióticos, se llaman antivirales, porque no son antibióticos. Dice, entonces, ¿los antibióticos qué son? Pues los antibióticos son unos medicamentos que actúan sobre bacterias. Dice, bueno, ¿y bacteria y virus qué son? Pues son microbios. Microbios son aquellos aquellos gérmenes o aquellos seres que hay que verlo con microscopio. No se ven a simple vista, sino que están en el aire, están ahí, pero si yo utilizo el microscopio, sí los veo. ¿Y qué es la diferencia entre una bacteria y un virus? Pues la bacteria es un microbio grande, dicho entre comillas, de tal manera que con un microscopio de estos que hay en los colegios, en la farmacia, un microscopio normal, podemos verlo. Hay unos tienen forma redondita, otros alargada, pero los virus no. Los virus son tan chiquititos, que como uno hace con un microscopio enorme, que se llama electrónico, es decir, que hemos clavado en ciertos sitios, no se ven. Son pequeñitos, pequeñitos. Entonces, una diferencia, el tamaño. Las bacterias son microbios grandes, por decir grandes entre comillas, y los virus son muy pequeñitos. Las bacterias se reproducen dividiéndose por la mitad. Es como si yo estrujara, ¡pla!, y una mitad para arriba y otra mitad para abajo. Los virus se reproducen cuando se meten en una célula viva. Entonces aprovechan el material y se replica. Se multiplica dentro de una célula, de un parásito dentro de las células. Entonces, los virus son muy fastidiosos, porque cuando yo voy a utilizar un medicamento contra ellos, también mato las células. Me estoy matando a mí mismo. Es decir, mato a mi corazón, mato a mí mismo. Es muy complicado atacar a los virus. Entonces, como diferencia fundamental, el tamaño, y que los virus necesitan penetrar dentro de una célula para sobrevivir. También una diferencia, que es que las bacterias, que son los grandes, los microbios grandes, tienen como una cubierta, como una cáscara, mientras que los virus no la tienen. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que los antibióticos, muchos de ellos actúan sobre la cáscara y matan a la bacteria, porque como tiene cáscara, destruye la cáscara y se disuelve, se mueren. Como los virus no tienen cáscara, pues los antibióticos no pueden contra ellos. Y por eso no sirven, porque los virus no tienen cáscara, no tienen vuelta, no tienen cubierta. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hay cuando decimos que los resfriados y muchas enfermedades de virus, pues no se pueden tratar con antibióticos. Y es que los mecanismos de acción son diferentes, porque son cosas diferentes. Como ejemplo de bacterias, tenemos, por ejemplo, enfermedades que producen los microbios llamados bacterias. Son la meningitis, está producida por bacterias, la tuberculosis, las infecciones de orina, las infecciones que hay en la piel, todas esas son bacterias. ¿Y qué enfermedades producen los virus? Pues otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la hepatitis, está producida por virus, el SIDA, está producida por virus, la enfermedad del obeso, el sarampión, la gripe, el resfriado. Veamos que hay diferentes tipos de microbios y diferentes tipos de enfermedades. Pues son las diferencias entre virus y bacteria. Una pregunta en este caso de un oyente que nos llegaba por line. Quería saber si es aconsejable ponerse una faja cuando uno tiene lumbagia. Sí, es interesante. Primero por dos motivos. Uno, te da calor. Y para la lumbagia el calor es muy bueno porque los músculos se aflojan. Es decir, cuando hay lumbagia los músculos están muy contraídos y el calor, ya sea una faja, sea una bolsa de agua caliente o algo, te afloja los músculos y te quita eso. Y después, por otra, te inmoviliza. En la lumbargia, muchas veces, al movernos, sin darnos cuenta, pues nos pega el tirón porque los músculos estamos contraídos. Entonces, los movimientos quedan más limitados. Nos podemos mover, pero no pegamos esos tirones y permite que nos curemos mejor. Pues en este caso sí que es aconsejable ponérsela, ¿no? Sí. Pues son los temas que queríamos tratar hoy en nuestra escuela de salud. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Y si no, pues nada, pues despedimos aquí este espacio y volveremos ya la próxima semana. Hay muchas cosas pendientes, pero en fin, el problema que tengo que hacer es demasiado largo y ya las trataremos la próxima semana. Pues la próxima semana volveremos ya a la semana normal, habitual, con sus 5 días laborales, ¿no? Así que nada, lo recogeremos el miércoles, a mitad de semana siempre. La Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.